No seas tan orgullosa, no seas tan presumida, porque eres orgullosa, mujer, no vales tanto. ¿Para qué tanto orgullo, mujer, en esta vida? Si todito se acaba allá en el campo santo, ese triste lugar que a toditos nos espera, se acabará tu orgullo, mujer, aunque no quieras. Te crees una reina de toditas las mujeres, decís que por tu culpa yo bebo y me emborracho. Bebo porque soy libre y gasto el de mi dinero, porque el trago lo hicieron para los hombres machos. Ya tienes otro amante y de nada te ha servido. No creas que por eso yo siento algún despecho. Mujeres más bonitas de novias yo he tenido, pero a las presumidas las odio y las desprecio. Mujeres más hermosas que vos yo he conseguido, te crees la más linda y estás equivocada. Decís que por tu culpa yo bebo y me emborracho, decís que no me quieres pero estás engañada. Decís que por tu culpa yo bebo y me emborracho. Decís que no me quieres, pero estás engañada.